Hace 10 años, señora, que soy aquí su inquilino, y nunca tanto tuvimos estas broncas como ahora. Usted protesta, señora, con sus gritos imprudentes, que entera toda la gente que quiere mi desalojo, porque dice con enojo que soy un tipo indecente. Pago puntualmente el alquiler los primeros, no le blanqueé el gallinero lo mismo que en todo el frente, no le hice el semisurgente y allí chorró una ponchada y al tipo de la frazada se lo rajé para siempre. Señora, yo he sido gente, no me haga usted esta jugada. Hoy la radio le molesta cuando escucho los partidos, porque dice con el ruido no puede dormir la siesta. Que mi mujer la marieta, gasta mucho con la plancha. Que el pibe rompe las plantas con sus juegos y corrida. Se hasta arma una tenida cuando mi canario canta. Yo sé que la bronca viene porque la pieza precisa para que la boba de su hija se case, que le conviene al pobre novio que tiene. Por si el Gil se le arrepiente, lo engrupe que al mes siguiente va a quedar desocupada, que gana de hablar mamá. No me voy, aunque reviente.